Bueno, empiezan a llegar, por suerte, las visitas, que nos gusta mucho recibir a gente acá en el piso de la crecida. Sí, así es, López, estamos acompañados ahora, como decíamos en el comienzo del programa, hoy se cumplen 4 años de la desaparición de Marisol Rearte y su hija Luz Moreno Oliva, y se va a estar haciendo hoy un homenaje aquí en Los Hornillos, luego se traslada hacia Los Pozos, y estamos acá con Livia Oliva, tía de Luz Morena, y con Lili Kotz, que nos acompañan esta mañana y nos van a contar un ratito, ¿no? Un pasito por acá para ver cómo es la actividad del día de hoy. Buenos días, ante todo. Buenos días, buenos días, Grito. Les agradezco, en primer lugar, que siempre nos dan espacio para contar lo que se va haciendo, lo que vamos haciendo, ¿no? En las movidas del valle. Estamos acá con la tía de Luz Morena, y me gustaría que ella volviera a contar un poquito cuál es el sentido este año que se cumplen 4 años desde la desaparición de las chicas. ¿Cuál es el sentido que le vamos a dar este año? Livia. Hola, buenos días y muchas gracias por aceptar esto. Bueno, queremos invitar a la gente porque hoy se cumplen 4 años y hemos decidido hacerlo como un homenaje a ellas, ya que la causa va muy lenta y todo, bueno, y homenajearlas y hacerlo en los cruces que ella andaba mucho, que era acá Los Hornillos y Los Pozos. O sea, hacer el homenaje en los lugares por donde ella se trasladó. Exactamente. Y por donde estuvo el último día también. También, sí. Que la vieron. Exactamente. Bien. Bueno, entonces contanos cómo es la actividad, cuándo, a qué hora, en dónde comienza. Bueno, a las 18 horas, sí. Hoy en la plaza de acá de Los Hornillos, descubrimos una gigantografía. De ahí nos trasladamos en una caravana hasta la iglesia de Los Pozos y marcharemos encendiendo antorchas hasta la plazoleta donde supuestamente se vio por última vez. Y ahí termina. Claro, acá van a decir unas palabras a algunas personas y bueno. Será un acto. Sí, sí. Esto es con pocas palabras. Esto llega más al sentimiento, más al corazón. Entonces, nosotros queremos que la gente tome conciencia de lo que ha pasado acá en Tras la Sierra, un lugar tranquilo. Y ahora nos pasó a nosotros, con la familia Oliva y la familia Rearte. Ojalá no pase más, pero bueno, nunca estamos libres de nada, obviamente. Entonces que a la gente le llegue, que no piense en que puede ser, en que no puede ser, necesitamos el acompañamiento. Bien, es una invitación a los vecinos de Los Hornillos, Los Pozos, de todo el Valle de la Sierra, a que tome conciencia de que lo que le pasó a Marisol y a Luz Morena está latente. Exactamente. Bien. Sí. Te hago una consulta, Livia. Sí. En los últimos tiempos, ¿no? ¿Ves que acá en el Valle se ha tomado por lo menos un poquito más de conciencia, un mayor acompañamiento a las familias o no? ¿O sigue costando? Digamos? No, sigue costando. O sea, en nuestra persona, digamos, en las familias, siempre son las mismas personas que nos acompañan. Cuesta. Yo no sé si lo que se ve poco acá o porque los transerranos somos así. Y no es un tema que se difunda más allá, en muchísimos medios. Piensen que no hubo ningún comunicado, nada desde el gobierno de la provincia. Sí, eso es lo que siempre hemos tratado de hacer y no tenemos todavía. Bueno, entonces por ese motivo invitamos a todos los vecinos a participar de esta convocatoria en homenaje a María Sol y a Luz Morena a 4 años de su desaparición y de esta manera pedir justicia. Exactamente, eso es lo que queremos. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, por muchísimas estar gracias aquí. A ustedes. Bueno, yo lo único que quería agregar, que ya lo dije ayer en la Radio Verdad, ¿qué simboliza la marcha de antorchas? La marcha de antorchas simboliza iluminar a Marisol y a Luz Morena, estén donde estén. Iluminar a la familia para que tenga la fuerza de seguir luchando, de seguir adelante buscando la verdad. Y también dar luz a todos esos puntos oscuros, a todas esas cosas que todavía no se saben. Y por otro lado, pedirle a los vecinos que se sumen, pedirle a las familias, porque más seamos, como dicen ustedes acá, somos un montón, y yo lo hago mío ese somos un montón, el ser un montón resuena en la justicia, resuena en los tribunales, y es importante. Y es importante el acompañamiento para la familia. Nada más. Así que acompañemos y seamos muchos más en ese montón para visibilizar este tema y bueno, y que termine de la mejor manera posible. Sí. Este viernes 2 de febrero, a las 18 horas, a 4 años de su desaparición, familiares de Marisol Rearte y Luz Oliva rendimos homenaje descubriendo una gigantografía en la Plaza de los Hornillos. De allí, partimos en caravana hasta la capilla Nuestra Señora de Fátima en Los Pozos para encender nuestras antorchas y marchar hasta la plazoleta local. Hoy más que nunca, necesitamos de vos. Hace 4 años, Marisol y Luz desaparecían detrás la sierra. Digamos, nunca más. Viernes 2 de febrero, 18 horas, Los Hornillos. 19 horas, en Los Pozos. Marcha de antorchas pidiendo justicia por Marisol y Luz.